para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Mon Laferte revela detalles de su próximo disco. En las últimas semanas, la cantante ha estado trabajando en su siguiente álbum de estudio, el cual aseguró que es su favorito por ahora. La chilena publicó una serie de fotografías de las sesiones de grabación y aseguró que ya había terminado con las voces. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.